Los titulares. Su Majestad el Rey Mohammed VI ha dirigido esta mañana un mensaje a los participantes en la ceremonia de conmemoración del 50º aniversario de la creación de la Organización de la Cooperación Islámica. Su Majestad el Rey Mohammed VI presidió ayer en el Palacio Real de Rabat un consejo de ministros. Abren sus puertas los colegios electorales del Reino Unido para votar en las elecciones generales. La conmemoración por Marruecos del 50º aniversario de la creación de la Organización de la Cooperación Islámica arrancó esta mañana en Rabat bajo el lema Marruecos, modernización y acción. La apertura de esta conmemoración estuvo marcada por un mensaje dirigido por Su Majestad el Rey Mohammed VI a los participantes, que fue leído por el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes residentes en el extranjero, Nasser Bourita. En su mensaje, el soberano llamó a la adopción de una hoja de ruta nueva para aprovechar los recursos humanos y las riquezas naturales de los países musulmanes, con el fin de favorecer una mejora significativa de la calidad de vida en los países miembros de la Organización de la Cooperación Islámica. El objetivo final, explicó el soberano, consiste en lograr el progreso deseado y sentar las bases de un desarrollo civilizatorio con vocación económica, social y medioambiental. Asimismo, Su Majestad elogió todas las iniciativas destinadas a desarrollar los agrupamientos económicos con el objetivo de crear una zona de libre comercio dentro del espacio islámico, Zócalo, que ha de impulsar el desarrollo global y sostenible basado en el elemento humano. Por otra parte, el soberano indicó que el 50º aniversario de la creación de la OCI tiene lugar en el marco de una coyuntura sensible y sumamente compleja, dominada por las crisis que aparecieron en algunos países miembros de la organización. Con fuertes repercusiones a nivel regional, esta situación aumentó las fracturas y sectarismos y agravó el extremismo y el terrorismo, subrayó Su Majestad el Rey, quien aprovechó la ocasión de este aniversario para asistir en la necesidad de tratar las causas y factores que condujeron a esta situación que presagia múltiples peligros. En este contexto, Su Majestad el Rey preconizó la intensificación de la cooperación sur-sur para mejorar las capacidades productivas de los países musulmanes y reforzar sus economías. Se instó a los Estados miembros a participar activamente en la toma de decisiones políticas y económicas internacionales con vistas a defender mejor los intereses de la región islámica. Refiriéndose a la cuestión palestina, el soberano presidente del Comité Al-Quds reiteró el compromiso constante de Marruecos de defender Al-Quds Sharif y Palestina y expresó su sólida convicción de que la paz del Oriente Medio pasa inexorablemente por el establecimiento del Estado palestino independiente sobre las fronteras de 1967 con su capital en Al-Quds Oriental. En otro tema, Su Majestad el Rey Mohammed VI presidió ayer en el Palacio Real en Rabat un consejo de ministros, durante el cual se aprobaron dos proyectos de ley y dos convenios internacionales, indica un comunicado del portavoz del Palacio Real, Abdelhaq Al-Marini. Al comienzo de los trabajos del consejo de ministros, se aprobó un proyecto de ley orgánica que completa la ley relativa al nombramiento en altas funciones. El consejo de ministros también aprobó un proyecto de ley sobre el control de la exportación e importación de bienes de doble uso civil y militar y de servicios conexos, en el marco del respeto de por Marruecos de sus compromisos regionales e internacionales. El Consejo de Ministros aprobó dos proyectos de convenios multilaterales apoyados por dos proyectos de ley. Se trata de un convenio multilateral para la aplicación de las medidas relativas a los convenios fiscales para prevenir la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios, así como de un convenio multilateral entre las autoridades competentes en materia del intercambio de información fiscal relativa a cada país. La Cámara de Representantes aprobó ayer en segunda lectura el proyecto de ley de finanzas para el año 2020 durante una sesión plenaria. El proyecto fue aprobado por una mayoría de 171 diputados y rechazado por otros 62. El premio de la Ciudad Euromediterránea de Deporte 2020 ha sido concedido a la ciudad de Dakhla. Dakhla, que dispone de múltiples encantos naturales e importantes potencialidades, ha podido imponerse como una ciudad deportiva por excelencia. Sobre el tema nos habla Brahim Hmida, actor asociativo. Es una ciudad que tiene una belleza que se puede disfrutar de unas playas hermosas que dan mucho espacio para tomar el sol y practicar varios deportes acuáticos. De hecho, se están haciendo muchos esfuerzos para reactivar la industria turística de Dakhla, que se basan principalmente en las hermosas playas que se encuentran alrededor de la ciudad, en la que puedes tomar el sol, por ejemplo, en Phum Lu Buer, que es una zona muy conocida. En este lugar hace que se pueda ejercer toda clase de deportes, sobre todo acuáticos, como el surf, el windsurf y el kitesurf. Dakhla, pues es una ciudad conocida también por otras partes. Cuando vienen, pues Dakhla, salen encantados. Hay vuelos diariamente de Casablanca a Dakhla. Es una ciudad importante en el aspecto turístico. Azulejos con historia es el tema de la exposición que inauguró anoche el Instituto Cervantes de Casablanca, una muestra de azulejos de origen español que a lo largo de los siglos XIX-XX se utilizó como elemento decorativo en fachadas e interiores de las nuevas casas, sobre todo en el norte de Marruecos. Sobre el tema nos habla Laura Gutiérrez, gestora cultural del Instituto Cervantes de Casablanca. Es una exposición que presenta un siglo de azulejos españoles que se fabricaban sobre todo en la zona de Valencia y también en Sevilla y que se utilizaron en las viviendas marroquíes, fundamentalmente en el norte, en Tánger y en Tetuán. Es una variedad impresionante de azulejos con diferentes dibujos, diferentes estilos, muy vistosa, muy colorida, muy bonita. Pone un patrimonio compartido entre España y Marruecos muy rico y muy emocionante también. Ayer tuvimos mucho público en nuestra inauguración y es una exposición muy emocional porque la gente ve los azulejos que se encuentran en casas, ¿no?, y en las casas a veces de los abuelos. Esta exposición estará en el Instituto Cervantes de Casablanca hasta el 31 de enero. Es una exposición que ya se presentó en Tetuán y en Tánger, en Fez y también en Ceuta, y bueno, pues que estará en nuestra sala en la Rue Curie en Casablanca todo el mes de enero, así que invitamos a todos a... En nuestra página internacional, en Argelia, colegios vacíos y protestas contra lo que el movimiento de oposición popular considera una farsa marcan las primeras horas de las presidenciales en Argel, una ciudad tomada por las fuerzas de seguridad. Desde primera hora de la mañana, grupos de antidisturbios pueblan cada una de las esquinas principales de la capital, en particular la avenida Didus Murad, arteria comercial de Argel, donde cerca de medio centenar de personas se congregaron al mediodía día para decir no a las elecciones abajo del régimen militar. Los colegios electorales del Reino Unido, a los que están llamados a votar este jueves unos 46 millones de británicos en las elecciones generales, abrieron hoy sus puertas en una jornada que se prolongará hasta las 22 horas GMT. Los dos principales candidatos a jefe de gobierno, el actual primer ministro, el conservador Boris Johnson, que convocó estos comicios de manera anticipada, pues estaban programados oficialmente para 2022, y el líder del opositor partido laborista Jeremy Corbyn votarán en sus respectivos distritos a lo largo de la mañana. Y terminamos con el repaso de las noticias más destacadas del día.